podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Teleta, sí, vamos. Hola. A la mansión. Anda, sí, madre mía, vaya rato que tenemos aquí, ¿eh? Ah, bueno, ya lo hemos solucionado. Sí, ya pues estamos otra vez en antena. Sentimos mucho, hemos tenido los problemas técnicos que, bueno, madre mía. Sí, ya lo hemos arreglado. Ya estamos arreglados. Ya estamos en directo y, bueno, madre en mía, pedimos perdón a todo el mundo. Exactamente, pero ya estamos. Aquí a las bandas presentes, que ya se lo he pedido, pero se lo pido otra vez. Exactamente. Y a los oyentes de Onda Berlín. Eso es. Bueno, pues... Y yo también lo sentimos, hijo, que seguro que nos escuchas. Exactamente. Ahí en Cádiz, majo. Y toda la gente que nos escucha. Bueno, pues tenemos aquí a los del festival, Estela. Grande gente, buenas personas, grandes personas de este pedazo de festival llamado Metal Calfest. Bueno, pues vamos con una de las bandas que se vayan presentando. Una de las bandas. Sí, con las primeras por allí, a ver. La primera por allí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo os lleváis? Me llamo Pepito, hago gorgonitas. Eso. Estamos aquí yo, el vocalista de Moth, y el guitarra rítmica de Aquilla. Muy buenas. Muy bien. Muy bien. Y bueno. Y por allí vamos siguiendo así un poquito y se presenten todos. Continúan a su derecha. Así, porque si no, no. A su derecha, Murmur. Sí, yo soy Bea, soy vocalista. Kai, el batería. Yo fuera. Claramente yo no soy el vocalista. No. La almendra. A ver, ya. Y bueno, a su a la derecha también está Rauf. Samu, vocalista y guitarra. Fer, batería. Y por último, en nombre de Elix Nebula. Pues yo soy Héctor, el bajista de Elix Nebula. Muy bien. Pues... Para que digan que los bajistas no tienen presencia. Eso, pues sí, eso. Tienen mucha presencia. Eso. Más presencia. Mucha. De la que se les reconoce. Exactamente. Pues bueno, pues aquí el festival de 3 días, que es en el sitio este, ¿cómo se llama? La Trinchera, ¿no? En la Sala Trinchera. Sala Trinchera, calle Josefa Díaz 4, metro Pozazgo, en Vallecas. Y bueno, pues la entrada de cada día es... Así, eso. Bueno, la entrada cada día en taquilla serán, si mal no recuerdo... 12, eran, sí, eran 12, 12 y luego... 12, para, 15 y... Sí, 10, 12, 10 para un solo día y luego 15 para dos y 3 para... 18. 18. 18 para 3 días. Exacto. Eso. 10, 15 y 18. Exactamente. Ah. Y los grupos que tocan pues son pues varias bandas, pues entre ellas... Dríade. Sí, están también Dríade, que ahí está el caballero pendiente de que le llamen o pueda llamar él, para ya que les pillamos de vacaciones a todos los integrantes. Y después pues le seguirán desde La Roda, Albacete, vendrán Kicking Kidneys. Luego, para cerrar, Vertebrae, que son también bastante veteranos, aparte de Elix Nebula, que son los del día siguiente. Joder, eje dos veces, Estoy diciendo, veteranía, no vejez. Exactamente. Son cosas distintas. Y buena reseña. Bueno. Nada. Elix Nebula para el siguiente día. Y después Después vendrán desde Murcia a Cocoros. Y por último, para el sábado. Uy, va. Para el sábado, Murmur. Ajá. Que también están aquí, vamos, los más numerosos. 3 de 5. En las demás bandas son 2 de 5 o menos. Pero no nos queríamos perder este. Es que este nos tingo. Encanta estar en los sitios. Sí, la mayor representación posible. Además, todos. Uno os gusta estar, ¿no? Uno que incluso. Personalidades muy grandes. Uno que incluso desde. No vive aquí en Madrid, vive en Granada. Sí, toma, sí, se ha venido precisamente aquí. Te has venido de Granada. De aquí para la vista, joder. Habiendo dos personas. Qué guay. Habiendo dos personas más de Madrid y vienes tú desde Granada. Toma ni ya. Más ni menos. Pues sí, no, ha dado la casualidad de que hemos estado este fin de semana grabando un videoclip nuevo y he aprovechado también para venir aquí, que nunca estoy presente en la entrevista. Claro, pues mira, es la primera que hago. Echa la lotería, porque no. Qué guay. Y luego te ponen a parir. Sí. No, a tus espaldas. Pero hombre, vivir en cada una ciudad es un poco así. Hombre, sí, jodido. Y después tenemos también a Raúl. Casi en su totalidad, que solo ha habido ser un integrante el que no ha podido venir, pero un power trio como es Rao. Aquí pero les tenemos. Si presentes. 2 de 3, yo creo que el porcentaje está bien. 66% presente. Presente. Soy más que nosotros realmente. Y bueno, están bueno, presentados también. Uh-huh. Eso es. Y aquí el amigo Roy también. Sí, sí. ¿No? Cada integrante, vamos. Pues yo soy Samu, guitarrista y vocalista. Y yo soy Fer, batería. Parece esto lo de Alcohólicos Anónimos. Hola, me llamo. Soy alcohólico. Llevo 6 meses limpio. Llevo 5 meses sin tocar una baqueta. Pero no se nota la diferencia. No se nota mucho, ¿no? Sobriedad. Y nada, por último está también... En nombre de Elix Nebula. El veterano. El veterano de... Anda. creo que ya me había presentado, pero como ya soy tan mayor, a lo mejor me da la teme. Pero bueno, yo soy el Héctor de Elix. Elix Débula. Bajista. Bajista. A quienes, bueno, a quienes daban por muertos, solo por no publicar en Instagram. Ay, qué. Que cuando se les dice a la gente, ah, Elix también, pero siguen en activo. siguen juntos. Vamos a hacer un plan aquí de. Sí, de marketing. Para postear. Pues sí, sí. Vendría bien. A ver qué postea más. Tenéis que hacer un concurso. Además, a ver qué postea más. Pero es normal, ¿eh? A nosotros también nos pasa un poco. Es que al final no puedes hacer tantas cosas. No somos influencers al final. Ya, claro. Pero al final, no sé, ya llega un momento en el que cuando quedamos para ensayar, pues quedamos para ensayar y. No para hacer un post. Y no para hacer un post, no para hacer un video, no para hacer un directo. Pero hay bandas que hacen lo contrario, que postean mucho y no tocan. Exacto. Postureo. Claro. Pero digo yo que tampoco habrá que postear tanto, ¿no? Ya, decir, claro, bueno, pues hacemos este concierto, o mira que ensayo un día, ¿no? A lo mejor, y ya está, ¿no? Por desgracia, las redes lo que han hecho es eso. Pero es que ahora las redes mandan mucho, ¿no? Mucho ruido, pocas nueces. Depende también del estilo. Bueno, también. Pues es difícil, yo creo, que encontrar un equilibrio entre no postear mucho, pero tampoco... Uh-huh. Hombre, tener informada a la gente, pero tampoco... Y postear cosas, ¿no?, que sean coherentes y de calidad. Más que nada, claro, de calidad. Uh-huh. Eso, ahí. La típica de se vienen cositas. Se vienen y al final no se viene nada. Y al final no se viene nada. Frases que a menudo, la mayoría de veces, quedan como vendida de humo. Sí, sí, es que la plataforma de hoy en día no apoyan a la música realmente. O sea, lo que quieren es que estés ahí metido todo el día posteando y pasando el rato. Sí. Y que les monetices. Claro, para... Y luego no posteas y luego cuando y quieres promocionar el concierto no lo ve nadie. Entonces, sí, porque el algoritmo es difícil, eso. Cambia. Mira, a mí me pasa ahora que estoy con... me metí en el mundo Instagram, vamos. Y entonces, claro, estoy con el perfil de la radio y me dicen los directos de Instagram que ya... Dentro de poco a lo mejor ya no puedo porque no tengo mil o más seguidores. Ah, claro, va a seguir un poco. Por favor. La... Que ya lo del directo ya no sé qué voy a poder hacer. Claro. Digo, vaya hombre, qué más gente sois, ¿no? Sí, a ver. Digo, qué bien. Qué bonito todo. Como bien ha dicho ella, es que no somos influencers. Somos menos mediáticos, pero más productivos, ¿eh? Claro. Que la mayoría de influencers, vamos. Porque el día que vaya a veros a vosotros, subiré un vídeo de vosotros, un poquito ahí. Ah, pues mira, estoy viendo a fulanito menganito. Para que le echéis un vistazo. Para que le echéis un vistazo, veáis cómo es y si os gusta, pues oye, mira. Ir a verlos, fenomenal. Ir a verlos a todos. Porque yo cuando voy a los conciertos lo hago y lo subo a Instagram de la mansión. Aprovecha ahora que tiene aquí mucha gente y nos dice tu Instagram y te... La mansión radio. Crear. Y Estela Díaz Gil, lo que queráis. Bueno, pero la mansión radio es donde más subo. Crear feedback, de eso se trata, de crear feedback. Sí, sí. Claro, que al final no cuesta nada. Sí, sí. Teclear un poco, ya está. Vamos. Exactamente. Y bueno. Bueno, pues vamos a poner música de los bot. ¿Qué de canción dice? Moth. Moth. Vale. Con la T invertida, que lo he visto. Con la T invertida, ay, es verdad, sí. Justamente. Que lo he visto. Qué guay. Bueno, la primera que nos gustaría que pusieras es Learn to Kneel, que es nuestro primer single y nuestra primera canción creada en general como grupo. Perfecto. Y bueno, vosotros se puede hablar de vuestra trayectoria, no sé. Pequeña, pero nuestra intensa. Intensa. Porque sois la nueva hornada. El futuro en mayor. Los jóvenes, en gran parte depende de vosotros. Bueno, y también de los que también son jóvenes, aunque no por encima de 20. No, ya hemos acotado que joven es joven adulto, 18, claro. 19, 20. Y luego es joven menos, o sea, más adulto aún. Con experiencia. Joven con experiencia. No me está mirando a mí. No. Pues justamente, hablando de trayectoria, empezamos la banda apropiadamente en septiembre, noviembre de 2023. Uh-huh. Y a este punto, el Metal Gas Fest sería nuestra tercera presentación en vivo. Hemos dado hasta ahora mismo solamente dos conciertos. Y ya sacamos un single, que era una canción ya metida dentro del EP que sacamos llamado The Nature of Hate, en Spotify y absolutamente todos los lugares posibles. Perfecto. Pues vamos a poner esta canción y que la gente la escuche. We'll be right back. Ahí teníamos esta baladita de amor. Jóvenes. Diosa de amor, me encanta. Sí, y tanto, y tanto. Jóvenes, no, de verdad, en serio, ¿eh? Mira que a mí el... ¿De qué habla el tema? Un poquillo ahí. Estilo no me... A ver, el... terminan de gustar mucho, pero está bien, está bien. El tema va con la temática general que le escribí yo, teniendo siempre el permiso y la aprobación de la gente de la banda, que las líricas escritas por mí... Learn to Kneel en sí va simplemente del odio de una calentada absoluta, o sea, simplemente odio sin sentido. Y más allá de eso, The Nature of Hate es como... yo intenté condensarlo como lo que sería una tesis en el odio general, cómo afecta hoy en día alrededor a la gente. Por ejemplo, una de nuestras canciones va en general sobre el odio sin sentido a bandas de otros géneros solamente porque no te mola y ya está, así que son mierda. O, por ejemplo, el... Sí, sí, sí. Pasa mucho eso. Sí, y tanto, y tanto. Y tanto, sí. Entonces, todas esas líricas están pensadas a mensajes específicos. Por ejemplo, esta que está sonando de fondo justo ahora se llama Retaliation, que en general es un poco como, más que nada, el podría decirse que es como básicamente el racismo, como afecta hoy en día, así. Y el odio personal que se siente en algunas personas también, que suele afectar, por ejemplo, de no sentirse bien consigo mismo, cosas así. Y en general va mucho odio a incompetencia en el gobierno, por ejemplo, cosas así. Es todo como una crítica absoluta dentro de todo lo que es el odio. Escrito en inglés. Y sí, está escrito como una crítica directa al odio en tiempos modernos. Y también tenemos, porque justo pensamos para la segunda canción, tener una canción antiguerra como hacían todas las bandas de thrash en los 80s. Así que como ese también genera otro tipo de odio, pues también tenemos esa como segunda llamada shrapnel mind, que sería como mente ametrallada. Claro, ¿y dónde queda el amor? No sé, alguna tendrán ahí. Filantropía hace su parte. ¿Y vosotros también odiáis o no? Odiáis, bueno, hay gente que sé que odia a Estela, desgraciadamente. No, digo, odiáis de las canciones, hombre. Odiáis de las canciones. En sí no quisimos darla mucho, o sea, no va directamente como para promover el odio. No, al contrario, no, para... Es una crítica al odio, ¿no? Es escrito como una crítica directa. Una crítica, sí. Eso, está adrenalina ahí. Sí, un poco naturalismo, justamente, crítica social. Sois pequeños pero matones. Sí. Claro. Suena muy bien, ¿eh? Sí, la primera canción especialmente, que es la más corta que tenemos, que apenas llega al 3 minutos y 10 segundos por ahí. Y luego tenéis más largas. Sí, la más larga justo que es Shrapnel Mind, no digas que llega casi a 6 minutos. Que por aquí ya están riendo, ¿eh? Sí, está. Pero está todo feo. Se nota la influencia de Death y un poco de Groove también. O sea, a mí me mola mucho. Me recuerda, si me lo permitís, me recordáis mucho a Creator Pleasure con voz muy de Death Angel. Te lo juro. ¡Vaya! Una amalgama. Toda una amalgama. ¿Qué específico te... Ahora asúmelo. O sea, Decision Savior de Creator. ¿Lo odias o no? Eso, esa canción lo que engloba, vosotros con la voz de Zenger, es lo que me habéis recordado. O sea, bastante guapo, chavales. Muchas gracias. Es verdad, ¿eh? Claro que sí. Sabía eso. Y algo bastante guay con este disco es que lo grabamos con los 4 instrumentos sin metrónomo en directo. Para que sonara lo más natural, lo más crudo posible, sin casi apenas a través del disco no hay sintetizadores ni nada parecido. Es solamente los instrumentos y la voz por encima y ya está, y tirando la canción como es. Y al mismo momento que está grabado así, como si fuera tocado en directo, era para poder intentar reflejar en una grabación cómo sonamos en directo. Genial, sí, es que... Porque claro, así no sois como otras bandas que claro, se siente el público a veces lo ve como un timo, lo que escucha en estudio y lo que traen al directo. A veces falta un instrumento y tal y suena incompleto, pero lo vuestro va, vamos, fielmente del estudio al escenario. Queríamos también que tuviera un poco la esencia de lo que es el death arriba, metal. Arriba, arriba del micro, por fin. Queríamos también que tuviera un poco lo que es la esencia del death metal y el thrash metal de los 80 y 90. Y por eso decidimos grabarlo así tan a pelo, ¿sabes? Porque hoy en día hay muchos grupos que graban y que están súper producidos, que también está bien, pero queríamos que tuviera un poco la esencia de antes. Mucha personalidad, sí. Sí, sí. Es algo bastante rompedor hoy en día. O sea, la rompen la hucha y... A ver a esta gente, por favor. Claro. Dejad de ahorrar para ver a los dinosaurios. Dejad ya. Que hay sabia nueva por aquí. A nosotros no hay que romper mucha cosa. Y admito... Bueno, da igual, pero oye... Y admito personalmente que estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado hacer en tan poco tiempo. Y más que nada, habiendo yo empezado a cantar en agosto, digo, justo abril de 2023. ¿Cuánto Joder, pues hijo, sí. poco tiempo, pero mucha calidad, vamos, igual que vuestros conciertos, que vamos, la gente lo ha reseñado bien, vuestros dos bolos, en el Dreams y en el Starbeam. Eso sí es verdad, y sorprendentemente ha habido gran cantidad de gente que ha venido. Que es lo importante, porque luego cómo se autosustenta económicamente sin una banda, sobre todo con los bolos. Justo pudimos costearnos la grabación entera de todo este álbum, bueno, de este EP, con solamente esos dos conciertos, gracias a al apoyo casi interminable de la gente que vino a vernos a los dos conciertos. Y sí, nos sorprende incluso a nosotros que haya tanto apoyo, pero seguiremos haciéndolo clarísimamente. Incluso justo ahora estamos componiendo lo que tenemos planeado, que es el próximo álbum directamente, un LP, un álbum de duración completa, que tocaremos justo material nuevo en este conci del Metalcast. Mm. Sí. Ah, mira, en primicia y todo. Vale, otro motivo más para que se acerque la gente. Exactamente. Justamente. ¿Ves por qué hay que romper la hucha, lo ves? Sí, sí. porque además no solo sirve para ver a ellos y a otra banda más, sino a tres, que van a ser Raup y Doi. Cada día tres bandas está muy bien. Pues sí. Y especialmente con bandas que absolutamente todas prometen. Y también la buena primicia de las bandas que vienen como de otros lugares, como Kicking Kidneys o Coco Roach. Sí, sí. Aparte de, bueno, aparte de las que ya se podría decir que están más consolidadas, que hay alguna que otra que ya, vamos, ya está sentada del todo y es raro que aquí en Madrid no hayan oído hablar de ellas. También es verdad. Pero vosotros, vamos, sois la generación, sois los más jóvenes del festival. Así que sí, sí, sí, sois la banda más joven. No solo en el sentido del proyecto que lleve casi 2 años, sino como los integrantes, vamos. Y eso va a ser bueno porque así se demuestra que la nueva generación también le da al metal y no es algo que sea cosa de viejos ni del pasado. Sino que puede haber futuro. Sí, por favor. Y por eso hay que apoyarle. Exactamente. Y que haya comunión entre las bandas. Exacto, ya hagamos. Sí, sí. Allá, exactamente. Que haya camaradería. Buen rayito. Exactamente. Porque también una causa de que la escena no esté como hace años es porque ahora hay demasiado ego, hay individualismo y... la mayoría de bandas se comportan como una panda de vaqueros que pretenden desplumarse unos a otros en vez de hacer piña, que es lo que más hace falta. Apropiadamente, es que en general la gente que intenta volver esto una competencia de, vale, yo toco mejor que tú, ya, tú tocas pisarse. Peor. Al final, todos son géneros diferentes, todos son propuestas diferentes. Puedes decir perfectamente, yo qué sé, que Fleetwood Mac no te gusta porque no saben tocar, porque tocan algo que... no es completamente técnico, como por ejemplo le puede pensar alguna persona de, yo qué sé, metal ultra progresivo específico o técnico con pases de 17x16. ¡Toma ya! Por ejemplo. Que no digo que no me guste, a mí me encanta el prog metal y el tech death, sí, por ejemplo. De 5x4, que eso también tal. Pero vamos, sí, es cierto lo que has dicho. Venga, tiempos irregulares a tope. Así no. Marquen sus compases. Toma ya. Aquí. Tendrías que haber visto la buena reacción que ha tenido ella cuando has mencionado a Fleetwood Mac. Ah, sí, a mí me encanta Fleetwood Mac. Es que es una maravilla. Entonces, en general. Hay mucha gente que solamente por querer tener un poco de ego, por decir simplemente yo toco mejor que este, ya es crear enemistades. Narcisismo. Ya es crear enemistades sin razón, cuando lo que más necesitamos ahora mismo es, oye, voy a hacer un conci, ¿te vienes? Voy a hacer un conci, ¿puedes cubrirme este hueco que tenemos? Perfectamente. Que con un poco de eso, así es justo como sacaron las bandas adelante, por ejemplo en la escena de Birmingham ya en los 70s, 80s. Todos haciendo un poco de piña y tirando para adelante. Como hoy en día ya justo están todas las bandas famosas tirando juntas. Sí, porque claro, esto no es como... ahora el metal es minoritario, no es como hace... como en los 80 que era el género predominante en la música popular y claro, entonces sí que se podían creer que podían competir entre ellas, pero ahora... Es que la invasión del reggaetón, todo, hijo mío, ha hecho mucho. ¿Qué quieres que te diga? El reggaetón todo es que... Todo, hay que darle caña a estas bandas. Por vaciar ello, los cerebros, eso. Al underground, porque todas las bandas, la gente que solo apoya a los grandes festivales o las grandes bandas, es que debe pensar que eso pronto será parte del pasado si no se apoya a las que tienen que tomar el relevo, porque todas las bandas grandes en algún momento de su etapa fueron también pequeñas, underground. Claro. Ya estamos viendo apropiadamente que bandas como Black Sabbath, por ejemplo, ya no podrá tocar sin Ozzy. A menos de que consigan hagan la que hicieron con Dio. Les van a considerar irreemplazables. Aparte de que tienen el nombre repartido 50% Iommi y 50% Osbourne. Es verdad. A menos, la única posibilidad que les quedaba que les queda ahora es instrumental. Pues sí. Un disco instrumental. No le veo yo mucho a Black Sabbath. No creo que la gente le guste mucho que intenten seguir el proyecto sin Ozzy. También, es que lo llegaron a plantear antes del concierto de despedida. Conciertos y giras no, pero un último álbum de estudio de los cuatro juntos quizá. Ahora ya por pero desgracia... es que cuando se vaya Brian Johnson o se vaya Axl Rose o se vaya Halford. El Bruce Dickinson o Halford Mouse, o todos ahora. Estos o ¿quién Axl les Rose va a suplir? A ver qué claro. pasa. Bueno, las nuevas generaciones. Tenéis que, claro, tenéis es que vosotros llenar ese vacío. Que quede. Bueno, lo importante es, más allá de pedir y pedir del público, es básicamente darles la alfombra roja para que puedan ver calidad, puedan ver buen material y realmente se queden por gusto. Más allá de simplemente, somos bandas jóvenes, denos dinero. Vengan a nuestros conciertos. Eso, espacio eso, publicitario. Eso. Recomendado por. Venga, bueno, patrocinaos todos, venga. Exacto. Bueno, vamos con Murmur ahora. Ah, Murmur, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estáis? Aquí tenemos a 3D5. 3D5, toma. 3D5 integrantes. Qué guay, qué guay. Sí, sí, sí, sí, que sí. Nada. Sí, hombre, un aprobado mínimo. Ah. Es que ya no cabíamos más, entonces, sí, si no, nos hubiésemos venido todos aquí. Nah, pero están en casa puede. Escuchando. Sí, sí, es verdad. Están al loro, al loro. Están ahí. Están al loro. A ver qué decís. A ver qué decís. Sí, a ver qué decís de los que no estamos ahí. Claro, eso, eso, eso. Soy muy bueno, soy tal. Díselo, díselo. Bueno. Bueno, creo que Igor, el otro guitarra, estaba haciendo un bizcocho ahora. O sea, ah, mira. No sé. Uy, qué bien. Chico, hablas una información. Envíanos algo, oye. Ahora uno. Igor no os envidia nada. Está ahora comiendo tan dignamente en casa y disfrutando de una. De una buena cena mientras vosotros estáis. Hay que saber aquí. Delegar, es lo que hay. Nah, pero bueno. Y vuestra trayectoria, bueno, vosotros ya lleváis 7. Bueno, empezó hace 7 años el proyecto, luego sí. La formación es otra. O sea, yo fundé la banda. Sí. Pero luego, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros? ¿Ya 3 años? Sí, ¿no? 2022, 2023. Sí. 2022. Sí, Fran y yo entramos como formación, más tarde. Sí. Uh-huh. Claro, y es como que realmente se consolidó todo pues, hace unos 3 años. Uh-huh. Sí, con la salida de Putrefacto, ¿no? Nosotros entramos un poquito entramos antes. Entramos justo un poquito, a unos meses antes. No participamos en la grabación del disco de Putrefacto, pero vamos, a partir de ahí, toda la gira que hicimos después de eso, los festivales y tal que tocamos, estábamos ahí. Sí. Putrefacto. Nosotros. Bonito nombre, Putrefacto. ¿Eh? Putrefacto, que fue vuestro primer trabajo de estudio, ¿no? Vuestro primer EP. O sea, fue nuestro primer álbum. Sí, porque álbum. Antes teníamos un EP cierto. Que se llamaba Murmur, que eran 3 canciones. Sí, cierto, que bueno, ya recuerdo. Fue un poco carta de presentación. Buena carta de presentación. ¿Y este cuántos tiene? ¿Cuántos singles? Putrefacto tiene 7 canciones. Uh-huh. Y es. Ya grabado en un estudio profesional, ¿no? Ya sí, se nota. Ya se nota mucho mejor, ¿verdad? Una subida de calidad, además tuvimos también pudimos grabar un videoclip para presentar uh-huh. el single, que también fue uh-huh. bastante guay. Y bueno, al uh-huh. final estamos muy contentos con el resultado que hemos tenido en esta última gira. Sí. Ahora nos toca el siguiente álbum, uh-huh. que esperamos sacarlo dentro de. Pero ya lo tenéis poco. Grabado, ¿no? ¿Qué? Ya está todo grabado, el videoclip lo terminamos de grabar el domingo, uh-huh. que también estamos muy contentos con. Lo que pudimos ver en ese momento, claro, hasta que no esté montado, ¿no? Claro, pero... claro, lo comentaba antes, va a ser un poco diferente a lo tradicional. Va a aportar un elemento que no se ha visto antes en Murmur. Siempre en su línea, en pero... la línea. Sí, o sea, yo creo que al final línea, pero, sí. es madurez, simplemente. O sea, el proyecto madura, nosotros maduramos con el proyecto y se tiene que ver reflejado de alguna manera. Entonces yo creo que eso es lo que va a presentar este álbum. Y el videoclip y en general toda la propuesta. Uh-huh. Y algo muy curioso justamente en el Metalcast es que va a haber bastante representación femenina dentro del metal. Eso me gusta, que haya mujeres metaleras ahí. Bastante. A ver, y que a ver lo que suele haber es. Por favor, porque 3. Por lo, todo tres, depende. Sí. Vale. O sea, una por día. Cool. No, todo depende de. ¿Cuántas más mujeres vas a traer, Roy, otro no. día? Pues, a ver, siempre, a ver. Tiene que haber, siempre tiene que haber de todo. Claro, ¿sí? De todo. No. Ya, sí. La cuestión es que... Ya, sí. La cuestión es que todo también depende de la circunstancia, me refiero. Uh-huh. ¿Cuántas chicas va a haber? Pues mira, porcentaje... ¿Ella? Un día, ¿no? Sí. Un día. No. De bandas que vaya a haber presencia femenina algún día, van a ser 2 de 3. Luego, presencia de bandas que haya chicas, pues creo que va a ser 3 o 4 de 9. Uh-huh. Y luego, si ya entramos en algo algo más específico, pues que el número de integrantes pues va a ser tres o cuatro bandas con un integrante femenino en cada uno. Además que cuando yo veo a una chica, así como tú, o como la de Iranja. Osuru. Sí, déjame hablar. Déjame un poquito hablar, porfa. Gracias. Y la veo ahí tan modosita ella y no sé qué, y de repente hace... ¿De dónde ha salido eso, por favor? Al final no está relacionado, ¿no? No, que va. Sorpresa. No, además yo sé que yo voy a ver a una gente que canta gutural, ¿no? Pero claro. Te sorprende mucho. A mí por lo menos, ¿eh? Sí, bueno, sí. O sea, en general la respuesta es esa. Nosotros, por ejemplo... Nosotros hacemos post-black metal, uh-huh. Que yo creo que del cartel a lo mejor somos de los, si no los más oscuros, de los más oscurillos. Uh-huh. Entonces, creo que en Murmur sorprende por varias cosas, ¿no? Ya de primeras, cuando sube una chica al escenario, creo que la mayoría de las personas asocian a que va a ser un rollo Evanescence, tal. Además, yo no soy nada agresiva. Uh-huh. Entonces, claro, primero... Por eso, que uh-huh. Yo empiezo a cantar en guturales, pues a lo mejor choca un poco. Y luego, yo, por ejemplo, no hablo en el escenario. Uh-huh. Porque considero que saca un poco, por lo que sea. Sí, por el show que tenemos no la atmósfera. La atmósfera. Claro. ¿Les dejas hablar a ellos o no hables nadie, ninguno? Nadie habla. O sea, intentamos... Nosotros nos gusta mucho generar una atmósfera y el... Cada concierto que damos queremos que tenga como que sea una experiencia especial y que tenga un significado especial. Entonces no es propicio que hablemos ni que presentemos a la banda ni nada. Es más performático. Sí, no es solo la música, también hay performance. Más teatralizado. Algo que tenga un significado con lo que es la banda y el concepto. Hombre, en sí mismo. Eso también está bien. A mí no me gusta que sea teatralizado. O sea, vale, que se diga bueno, que sea... No, pero no te preocupes. O sea, no es tanto porque no es una... No es teatro, ¿no? Claro, no es un invento. O sea, realmente tiene un significado y todo tiene su sentido y su coherencia. Inmersivo, te referías. Sí, por ejemplo, sí. Sí, se trata de que sea algo más inmersivo y que... Sí, o sea, al final es una performance muy ritualizada. Sí. Sí. Entonces, lo que busca es eso. El que te... Lo que tú dices, que te sientas... Que formas parte de lo que está pasando. Y que ¿sabes? No, sí, que no... Un ritual que no tiene ninguna interrupción de empieza y ya desde que empieza no hasta que acaba nada. Eso es. Uh-huh. Eso te trata de y no que tenga romper. Un sentido también. Claro. Que tenga un sentido con lo que con los temas, con la música y que no sea hacer algo por hacer, ¿sabes? Ah, claro, está sonando... Son Invictus, sí. Ahora mismo. Sí. Esto que se lleve de fondo es... Este es el single que sacamos y es la canción que tiene videoclip. De vuestro último disco, ¿no? Sí, bueno, que no haya visto el videoclip, pues invitadísimo a verlo. Recomendado, lo he visto hoy, ¿eh? Me acabo de ver y vale, digo, bueno, voy a informarme de las bandas. Sí, porque me ha escrito y me ha dicho, estoy viendo Amor de baladitas, no sé qué. Digo, ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, bueno, además este hace relativamente poco, ¿no? Estuvimos en la semifinal de la... Del Wacken. Sí. Del Wacken. Y nos decían eso, que el videoclip, que tenía muy mucha calidad chulo. Y demás. Uh-huh. Y... Vamos, mucha aclamación. Otro rollo. O sea, no somos un género a lo mejor tan popular en España. O que tantas bandas se lancen a hacerlo. Ojalá más, ¿eh? Pero bueno, no. Pero sí. Pero sí, y con calidad, vamos. Bueno, gracias. No. Se hace lo que se no, puede. A ver, es que. A mí ya, hombre, claro. No, es que la gente asocia lo. Dice minoritario y lo dice con una especie de resignación. Es que. Claro, minoritario no es sinónimo de poco en cuanto a cantidad, porque, por ejemplo, en festivales como el Resu, que es minoritario, la escena actual ya se sabe que está dominada por géneros, digamos, más comerciales y todo eso, pero minoritario no es sinónimo de poco, porque al Resu van 50.000 personas o así, 50.000 personas no es poco, así que todo también es circunstancial, pero... Lo vuestro también, vamos, que sea, ay, que vale, sea minoritario. 5.000, se te va a llenar la trinchera el próximo día. Ah, me encantaría, pero no lo creo, pero me encantaría, ¿eh? Se te va a llenar, ¿verdad? Ojalá. Ojalá, yo mira, toco madera, pero no lo creo. Tú dices 50.000, 5.000, aunque sea, los que sea. Impredecible. Yo espero, aunque vaya uno, yo no sé en cuál voy a ir, porque todavía no sé cuál voy a ir, pero en alguno iré. Aunque vayamos estaremos ahí. A los tres días, hombre. Es verdad, claro. Uy, los tres. Claro. vamos las bandas y ya con eso tenemos medio público. ¿Sabes? Joder, pero si quedan caras, os estáis vendiendo bastante bien, suena de locos. Pues cuando nos escuches lo vas a flipar. Y tanto. Y no sé, y si no pudierais ir, no sé si yo tenía la sala, que esto es algo que estaba genial, que la sala retransmitía en su canal de YouTube en directo las actuaciones cuando las bandas lo autorizaban. No sé si sigue vigente porque no sé si tuvieron problemas hace años. Que eso como en la Revi, ¿no? Que lo hacían también. Sí, no. En la Revi no he visto si lo retransmitían también en directo los bolos. O te lo graban, me parece. Bueno, no sé si es a lo mejor te lo graban o retransmitían, no lo sé. No he debido decir esto porque a lo mejor puede que haya quien dice: ah, los puedo ver en directo en mi casa, pues paso de ir. Paso de ir. No, no, no, eso está bien, puedo cantar en Madrid, pero si estás en Madrid, te acercas. No, si no, nunca lo mismo. A ver, gentuza, que está muy cerca del metro de Vallecas, Leche, de Portalgo. O sea, que por favor, dejaos de rollos y ve allí. Y que no es lo mismo disfrutar de una experiencia así, no en nuestro concierto, sino en general. O sea, un festival visto por el ordenador. Nada. Hacer el ordenador, dice. Te sientes solo. Sí. Eso es muy mal, muy mal. Hay que pegarse. Mira. Responde. Esto tiene que ser que, como en el concepto de despedida de Black Sabbath, que los que lo vieron en transmitido es porque ya no cabía un alfiler en el estadio, pues aquí igual. Tampoco tenía a lo mejor 300 pavos para la entrada o... Sí, no, lo más barato. Sí, lo más barato, de hecho. Sí, de eso se trata. A ver, aquí son precios aquí populares. Aquí barato, barato. Precios Mira, populares. Además, si tomáis una cervecita, luego seguro que os firman un disquito, os hacen una foto y esas cosas. Y un merchan de la banda local. Exacto, el merchan, eso también. Ah, bueno, y nosotros... Porque tendréis merchan, ¿no? ¿Qué? Sí, camisetas. Nosotros, además... como somos libres, vamos a tocar el siguiente álbum, o sea, el álbum que vamos a sacar en directo en el Metalcast. O sea, ya lo estamos tocando en directo, pero solamente en directo. O sea, no, el álbum no se puede escuchar de otra forma que no sea yendo al concierto. Pero... Y también llevaremos merchan de ese álbum. Sí, sí. Ajá. Vamos, que otro motivo para ir a ver vuestra actuación. ¿Vosotros tenéis merchan? Nosotros tenemos, de momento no, lo único que tenemos son alguna que otra pegatina, pero... Sí, pero camisetas todavía no ha llegado, ¿no? Estamos en ello. Primero la música, ello, ¿no? Primero la música y sí, luego tal. Que eso, por mucho, ¿no?, que la mona se vista de seda, no deja de ser mona. Claro. No. Tiene dichos para todo esto. No. Sí, sí. No. Aquel amigo es... Y Raúl, por lo que veo, sí que tienen, ¿eh? No, pero por aquí que sí que tienen, ¿eh? Entonces, ellos tienen. Otro motivo para que vayan a veros ese día es que vais a hacer el estreno en directo de vuestro nuevo álbum. Sí, además, sí, la primera vez vamos a tocar los tres temas. Ajá. Uh-huh. Que tenemos en el álbum y que ya hemos tocado previamente algunos en el... En el Alcanso. En Galicia, que estuvimos en... Hace un par de semanas. Sí, el 19 de julio, 20. Un y día, nada, sábado. Muy bien. Un festival muy recomendable a futuro, ¿vale? La verdad, nos trataron muy bien. Hubo muy buen cartel. El público fue un poquito más bajo de lo esperado, pero... Pero fue bastante gente. Fue bastante gente y bueno, que y para que ver se Tribulation tenga en visión a futuro, en futuros años. Para escaparte del calor de Madrid. Sí, además en un entorno muy chulo, al lado de una ría, con camping y demás. Galicia. Galicia, ahí se está moviendo. Como dicen ellos, no hay fallo. Ay, no. No hay fallo. No. Pero se está volviendo también bastante... Una tendencia bastante creciente en cuanto a escena allí en Galicia. Sí, en el norte de España, la verdad es que el tema de metal extremo también es algo que está muy, muy a la par. Y también en pubs y recintos de conciertos. El pub Transilvania, por ejemplo. Sí, ahí tocamos también el año pasado. ¿Está moviendo mucho? Ah, sí, sí. Bueno. Y creo que, no sé si... Otra sala, la Filomática en Coruña. Sí, en general en Galicia hay bastante movimiento. También, sí. En Galicia, en el País Vasco también hay bastante movimiento. Mm. O sea, Barcelona está... también hay algo de escena. Sí, sí, sí, 100%. ¿Eh? Nosotros, por ejemplo, somos muy amigos de Perennial Isolation, que es otra banda también, bueno, para los que estén metidos en el mundo del black, seguro que le conocen. Y hay mucho movimiento, pero sí que es cierto que Barcelona a lo mejor no es tan accesible para bandas de que no viven allí. Uh-huh. Pero, hecho, o sea... De hecho, por ejemplo, en el Canecas estuve también, que estuvo en Palma un poco con el Alcanso, vendían una enciclopedia del metal extremo en Galicia, o sea, que para que veas el movimiento ahí que hay. Sí, siempre es que... Había, sí. Pero por desgracia, fíjate, ese es otro, creo que era ese precisamente, el Canecas, el que ya no se van a celebrar más ediciones. Sí, era la última. Que por desgracia, al menos el motivo oficial que dieron es que la administración del municipio apostaba más por festivales tochos que no, por... serían varios factores. Han llegado un poco, es ya muchos años, al final es un festival gratuito que se autogestiona y demás, creo que eran 15 años o 14 años lo que se llaman, y bueno, pues, supongo que estarían un poco... Que desgasta. Desgasta también, claro. Es un curro. Yo no descarto que sigan aprovechando la marca Canecas, entre comillas, ¿no? Para hacer más festivales o que el propio Alcanso a lo mejor tome la bandera, ¿sabes? Que sirva de inspiración, porque también... Hay un montón de festivales por España igual, ¿eh? O sea... Sí, la verdad es que cuando te metes en ese circuito de festivales hay mogollón. Y conoces muchas bandas del territorio nacional que y son lo mejor muy, es que muy buenas bandas. De los muchos que hay, es de un montón de géneros completamente variados, desde metal hasta rock, experimental, pop, de lo que sea. Y de hecho, habría que apoyar más ese tipo de festivales, que no sean solo los que ya se conocen, que sean Resu, Rockfest, etcétera, que son festivales súper asequibles, donde puedes conocer bandas nuevas, muy buenas bandas y que yo creo que también hay que animar a la gente a que vaya a esa clase de festivales. Como el Metalcast, ¿verdad? Por ejemplo, el Metalcast. Como el Metalcast. Al que sí. Metalcast. ¿Verdad? Spot publicitario para Metalcast, que es para el hoy. Al Metalcast. Me viniese un nombre a la mente. El 28, 29, ¿cómo es? 29, 30, 31, eso, Estela. Eso, ya lo he dicho. El 30, 31 de agosto. Cerramos el verano. Bueno, vamos a poner una canción de Murmur. El tema se llama Sol Invictus. Yeah! Bueno, pues aquí está. Esta ¿cuánta marcha, cuánta marcha? Oh, la verdad es que sí, mola, mola. Bueno, estaba comentando Eva que... Casi. Hablaba de... Eva, coño, la... La presencia femenina en los festivales, por favor. Beatriz. Que de bandas con presencia femenina en festivales y en general, ¿no? Sí, nosotros el año pasado tocamos en el Rock en Femenino, en Jaén. Sí, en Torredón Jimeno, sí. Sí, sí. Que está, sí. O sea, está pensado precisamente para eso. ¿De Madrid? ¿Había muchas bandas de Madrid? Pues éramos sí, otra, dos, otra, ¿verdad? Coven, éramos nosotros y Coven. ¡Ah, los Coven! Nos sí, tocó con ellos sí, también. Qué sí, grande, sí, joven. Con, sí, con lo de que hemos dicho de Rainbow es en... No. Bueno, ay, chico, joder. Lo que sí, perdón, inciso, porque somos quiero hacer un momento... Porque, o sea, es que, claro, nosotros tenemos la suerte de haber trabajado con un equipo súper maravilloso y quiero hacerle un shout-out. Nosotros hemos grabado tanto Putrefactio como el próximo álbum en California Studios con Víctor, que es un crack. Y el videoclip lo hemos grabado con Azahara Gómez y Lorenzo Ayuso, que son dos directores que te mueres, y un director de cámara, que es Fred, que son increíbles. Con lo cual, si a alguien le interesa... Recomendación. Recomendación total. Recomendación. Dame igual. Sí, sí. Aquí, si aquí no habéis visto el videoclip los presentes, podéis verlo, y cuando veáis el nuevo, la verdad es que va a ser incluso mejor, yo creo, con lo que vimos el domingo. Bueno, ¿y los RAW qué pasa? Bueno, eso, los siguientes. Los siguientes, por favor. Están aquí los pobres. Ya vamos a entrar ahora. Todo es paciencia, que es la madre de la ciencia. A ver, a ver. Que nos cuente cositas, venga. RAW, que son el Power Trio. Bueno, creo que... En el mismo día hay dos. Porque Doi no eran tres también. No, no, no, no, no. Cuarteto. Creo que eran cuarteto o quinteto. Pero no, pero el otro Power Trio del festival era Cockroach. Sí. Desde Murcia. Y luego el primer día creo que no hay ninguno. Pero sí, sois máxima calidad en el mínimo espacio. En el espacio. Menor espacio. Sí, sí. O se intenta también. Sí, estamos, sí, estamos más holgaditos, eso sí. Bueno, sí, está sí, bien. Ahí. Y llevan, bueno, igual que esto que Mod, llevan menos ahora, de dos ahora años. Ahora que estábamos hablando. Sí, porque... O ganamos. O les ganamos en menos tiempo. En menos tiempo porque todavía. En un como, poquito menos. Como banda, lo que es... O sea, yo llevo tocando con aquí Don Samuel... Llevamos tocando desde 2017, finales 2018. Sí, lo típico llevamos, de que claro, venís en pack, venís claro, en pack los dos. Sí, la cosa fue... Acércate al micro, acércate. La cosa fue que ya llegó un momento en que dijimos, a ver, ¿esto para dónde va? Sí. Claro. O sea, porque él y yo somos muy colegas, somos muy amigos, sí, y luego está la parte de la banda. Que también, pues si tiene un objetivo o lo que sea tal, pues al final es otra cosa que añadir también a nuestra amistad. Entonces el año pasado, sobre marzo, sí, yo creo por ahí, alrededor, a ver, de marzo... que ya hubo intentos anteriores, hubo intentos, pero no se maceró hasta, no, pues eso, el año pasado. Porque o sea, eso, primero estábamos nosotros dos, que de hecho Fer ha pasado de cada puesto de la banda sí, dos o tres sigo, veces, en plan, ¿sí? No, Fer, tú serás el batera. No, ah, tú, no, pero no, guitarra, mira, el bajo se te da bien. No, pero... No, pero no, venga, el batera. Pero sí. Yo, como a mí me gusta trabajar sentado, pues dije, pues la batería. Y... Te mola, ¿no? Así que el sí, trabajo fue buscar bajista, que tuvimos primero uno, pero ya después pasó un tiempo en el que volvimos a ser solo nosotros dos y en unas prácticas coincidí con el que es ahora nuestro bajista, Jan, un saludo para Jan, ti. Te quiero muchísimo. Que vendrá reventado del curro, de la sí, chamba. Y a ver, sí que es verdad que ya se planteó todo. En el momento en el que yo en 2023 tuve que hacer un trabajo de fin de grado en el que hice tres canciones, representando como tres épocas distintas, y una de ellas le pedí ayuda a mi colega el bajista. Dijimos, hostia, esto suena bien, tal, no sé qué, se lo voy a enseñar a Fer, tal, no sé qué. Y como siempre era un poco el estilo que nos gustaba en general a los tres, porque dentro de que escuchamos un poco de todo, era como lo que más englobaba... Pues dijimos, hostia, vamos a tocarla. Y de ahí ya fue como montándose todo un poco. Cogí esa la canción, la recompusimos para que sonase bastante mejor. La y ya maquillamos. Fue, la maquillamos un poquito. Y ya en mayo... ¿Mayo fue? Final de abril... 31 de mayo. 31, eso, por ahí. Cierto. Ya sacamos la primera canción y ya fue como cuando en su TFG se cuando, formó el grupo también. Efectivamente. O sea, es como que el motor ha sido todo estudiantil. Sí, sí, sí. O sea, se aprovechó todo. Claro. Sí, pues con nosotros también, que justo yo entré a Mod Porque mi guitarrista y yo estudiábamos en el mismo lugar. Sí, sí. Claro, pues es que eso. Esto fue de que yo entré a una empresa de prácticas. El mundo audiovisual. Literal, sí. Porque yo soy de sonido y, bueno, yo soy de sonido, él es de producción. Y el bajista y Jan es de luces. Es lucero, o sea. Completo, vamos. Tiene todo. O sea, podéis dar el concierto. Os podéis montar vuestros conciertos solitos, básicamente, sin asistentes. Y sí, la verdad es que se ha montado todo un poco en base a lo que hemos estudiado. O sea, ha sido bastante coincidencia. Y ya, pues. Luego, pues a partir de que sacamos la primera canción, que. Yo para mí es como mi hijito pequeño. A ver, sí, es como el protegido, ¿sabes? Sí, es el consentido. Mucho cariño, es como cariño. El consentido. Luego sacamos otro single en verano del año pasado. Sacamos un tercer single en noviembre. En noviembre fue. Y en noviembre justo dio la casualidad que nos escribieron del. No me acuerdo del nombre. El Mad Terror. Mad Terror. El concurso de bandas. El concurso de bandas para concursar ahí de finalistas. Que tuvimos suerte. Vamos, tuvimos suerte y otros una desgracia de que Protean, que les mandamos un saludo porque siempre se han portado con nosotros, increíble. No pudo asistir y nosotros hicimos la suplencia. Y claro, fue el primer concierto en noviembre del año pasado. El primer concierto a una semana y solo tres canciones. Entonces, ya va. Os avisaron una semana antes del concierto. Sí, exacto. ¿Qué? Os avisaron una semana antes, solo con tres canciones que durarían como mucho entre todas 12 minutos. Teníamos que hacer 30. Vale. Sí. Entonces nos pusimos las pilas y todos los retales de cosas que íbamos componiendo, tal, en aproximadamente 4 días se hicieron otras. Cuatro canciones que luego Jorge. Eso ha sido el disco que hemos sacado en febrero. Claro. O sea, realmente terminamos de componer más de la mitad de un disco en 4 días. Sí, básicamente. Obviamente, a la hora de ya grabarlo bien, sí que es, ¿cómo decirlo? Nos esforzamos más. Claro. O sea, es como los cambios, los defectos que veíamos, tal, se fueron cambiando y ya se quedó lo que es el disco de... Reflexionáis más. Sí. Claro. Y ya, pues ahora acabamos de sacar, hace una semana. Una semana, un poquito menos. Eso es lo que estamos pendientes de nuestro trabajo, ¿sabes? hemos sacado un EP que se llama De Nadir EP, 2 cancioncitas, 12 minutos, y pues intentando avanzar un poco también en el sonido. Sobre todo en el sonido y en cómo se escucha, en cómo componer, en cómo... O sea, vamos a ir a lo serio ya. ¿Sabes? O sea, que lo primero, sí que es verdad que no nos disgusta para nada, pero sí que es verdad que dijimos, vale, pero somos capaces de hacer más. Claro. Entonces nos pusimos ahí más las pilas, intentamos mejorar en el sentido de producción y demás, y pues, la verdad que orgulloso yo estoy bastante. Hombre, todo autoproducido. Sí, todo en un año sacar un disco, otras 2 canciones ahora con mejor sonido, yo creo. Claro. Ahorra dando pasta. Los conciertos que podemos. No, estamos más pobres que. Sí. No, pero me refiero en el tema de grabar en estudio. No, claro, sí. Obviamente. Sí, eso siempre. Ahora lo que hemos invertido de pasta es en hacernos un mejor sitio para ello, para grabarnos, para seguir autoproduciéndonos. Para tener vuestro propio estudio de grabación. Efectivamente. Sí, básicamente. Eso ya es, vamos, media vida hecha como banda, porque no depende, tienes tu santuario para grabar y hacer tus aunque cosas. también es cierto que grabar en estudio nosotros porque no lo hemos catado, pero obviamente yo por mucho que me haya dedicado a sonido, sí, pero te brinda, no soy un erudito, te brinda nada. Unas facilidades, te brinda también unas oportunidades de no tener que estar pendiente de todos los aspectos de cada grabación, de cada lo que sea, y que eso tienes más control directo. Sí. Y además que hay un factor que a mí me ha gustado mucho de Moz, y es que lo orgánico se puede perder un poco a la hora de... Nosotros tenemos limitaciones al grabar, al fin y al cabo nosotros no podemos meter ahí una batería, no podemos grabar una batería porque no tenemos esos medios, así que, por ejemplo, nos las tenemos que apañar, pues eso, con una batería programándola y intentando sacar el sonido que queremos. El sonido de las guitarras es igual, el bajo igual, todo por línea, etcétera. Ahora, se intenta conseguir también un poco de organismo. Sí, ya. Un poco de... Porque es lo que lo distingue respecto a la desgraciadamente tendencia mayoritaria de hoy en día, que se ha perdido también es porque luego nosotros lo tenemos que defender en directo. Exacto. Claro, entonces claro. No podemos. No, o sea, claro, yo en el ordenador se me puede ir la cabeza, puedo hacer unos blast beat a 400.000 BPM, pero si luego por dos, pero luego no eres, ir a un concierto, sí, y me voy a hacer un desgraciado, no eres, no eres capaz, es que luego no eres capaz de recrearlo, no eres capaz de ejecutarlo. Claro, es como si, vas a ver a Paquirri, ¿no? Y aparte que también es que somos un poco guarretes, vamos a decir. Plan, sí, a mí, por ejemplo, soy yo el que se ocupa de eso, de la grabación, mezcla, mastering y demás. A mí, por ejemplo, me gusta dejar muchos errores de sonido, en el sentido de, pues aquí se ha colado literalmente un contacto de la guitarra en no sé qué momento y no lo quiero regrabar, es que me gusta así. Sí, una copla. Es intentar conseguir que lo orgánico suene bien. Sí, sí. Uh-huh. Encauzarlo. Pero porque es nuestro objetivo, no lo que tiene que estar bien. O sea, claro, entendemos cualquier tipo de... Bueno, pero es que al final lo que esté bien y lo que esté... Claro, efectivamente. Es el objetivo que tenga cada uno, por ejemplo. Claro. Los primeros satisfechos tenemos que ser nosotros. Claro. Efectivamente. Para empezar. Si a mí no me gusta la música que estamos haciendo, no se la voy a presentar a nadie. Exacto. Más. No tiene sentido, claro, seguir porque haciéndolo, es que no... ¿para qué? El error que cometen muchas bandas, ¿no? Mira, que se creen que tiene que sonar todo perfecto. Exacto. Y todo encuadra y al final es más importante sacar cosas. Y con la vista muy puesta en las personas que lo van a escuchar y no tanto en... ¿En qué te gusta a ti, tío? Efectivamente. Es que el tema es, tú no haces un producto aparte. Sí, sí. Porque si haces un producto, pero el producto te tiene que gustar al menos, tío. Sí. Si no haces algo que te gusta... No es un producto, es un proyecto. Sí, pero ese proyecto acaba... siendo un sí, producto sí, a veces. Pero tiene que ser algo tuyo, que nada. Claro, que por decir, supuesto, por eso te digo, yo no gusta. Cojo la guitarra o él se coge la batería para decir, vale, vamos a vender esto. Vamos a vender una canción. No es nuestro rollo. No, totalmente. Es queremos contar algo. Si sí, no, no sí. Sería músico. Efectivamente. No, y que lo que tú dices, que al final otra persona puede escucharlo y pensar que está mal. Pero claro, que, pero es que a mí eso es me la pela. O sea, es que es a mí el que me diga alguien, no, es que ahí se te ha colado, es que ahí está desafinado, es que ahí... No lo escuchas. Lo has hecho tú, colega. Ya. Nos estás prestando atención, o sea, gracias, pero la opinión te la puedes guardar. Perdona. Sí, sí. ¡Hala! Ha fallado en una nota. Hablabais del orgánico y, claro, es que eso es al fin y al cabo una de las claves del metal. Pero se está perdiendo, ¿eh? Sí, los recursos de eso de que suene, digamos, los recursos del siglo XXI es que a veces se abusa de ellos, sí, es cierto. Meter demasiados samples de meter hasta tres guitarras cuando en realidad solo sois dos y todo eso, que es algo que se ha visto que han abusado en muchas bandas. Luego no lo puedes recrear fielmente. Hay que tener mucho cuidado. Con sí, sí, hay que moderarlo. Sí. Nosotros siendo un trío, sí, creo que tenemos que... nosotros siendo un trío, a ver... Qué bonito ha quedado eso, nosotros siendo un trío. sí que es verdad que yo voy a defender también un poco el... Un álbum y un directo son cosas distintas. Sí que es verdad que obviamente no puedes hacer algo totalmente distinto a lo que has grabado, porque si no eres literalmente un fantasma. Pero creo que lo que no puedes hacer en un directo puedes hacer sin exagerar en un disco. Sí, o sea, hasta cierto punto está bien. Ahora, nosotros somos tres, no voy a meter 27 guitarras. O no voy a hacer algo que no pueda hacer después o que vaya a sonar totalmente distinto a lo que somos. Metes el estero y ya está. Bueno, creo que ahora tenemos que hablar con otra banda, ¿no? ¿Roy o qué? Pinchamos el tema suyo que me está escribiendo el chico de Dríade. Un tema vuestro y pasamos a Dríade después, que son los que tendrían que ser por vía telefónica la intervención. Vosotros diréis qué tema va a sonar vuestro. Yo creo que Nadir. Nadir va a sonar. Nadir. Vale, pues mucho Nadir, chulita. Que suene para allá. Vamos con ello. Vamos a ver al principio. Vamos allá. Thank you. Sí, Rao. Y ahora, pues, llega el momento de entrevistar al representante de la banda que está presente en alma, aunque no en cuerpo, que le pillamos justo en vacaciones y nada. Es el momento de Dríade, que, bueno, está ya... Estamos en ello. Estamos en ello. A ver si los escuchas. ¿Os escuchas? Muy bajito. Vale, sube. Sí, se lo lleva. Sube. Hola. Ahí. Espera. Uy, uy. Uy va. Uy va. Vale. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Los escuchas? Sí. Es que si te subo, no sé qué pasa aquí. A ver. Uy, hay un ruido aquí muy raro, sí. Se te escucha bastante bajito. No sé si es que tienes puesto el altavoz o no. ¿El altavoz? Un poco mejor. ¿Un poco mejor? A ver. ¿Sí? Hola. Sí, algo. Sí. ¿Hola? Hola. Sí, sí, sí, se te oye. Se te oye. ¿Tú le oyes, no? Sí, yo le oigo. Va, va. Sí. A ver. Pues nada, haga usted las presentaciones de... Bueno, eres Edu de Driade y nada, que os hemos pillado en vacaciones y claro, lo tuyo ha tenido que ser por llamada telefónica, qué remedio. Bueno, cosas que pasan, oye. Y, en fin, cuenta un poco, bueno, preséntate, qué puesto ocupas tú en la banda y cuál ha sido la trayectoria de Driade y la expectativa de presente y de futuro. Bueno, pues yo soy Edu, guitarrista de Driade y nada, pues bueno, mis compañeros son Carmen a la voz, Juanjo al bajo y Luis a la batería. Y bueno, pues empezamos a hacer relativamente poco, en 2023, es cuando dimos nuestro primer concierto, en septiembre o así. Así que técnicamente, siendo 2025, casi que ya este año hacemos 2 años en septiembre, ya dentro de nada. Y nada, pues con la trayectoria que llevamos, el año pasado empezamos a sacar música como tal en plataformas, ya sacamos nuestro primer single, que fue Dorian Gray, y más adelante ya nuestro primer EP, que se publicó el 28 de noviembre, creo recordar, que se titulaba 1845. Y nada, la verdad que la acogida ha sido brutal, o sea, desde haber tocado con Hipotractor, que es la banda belga, la gira que nos hemos hecho por España este último año haciendo las presentaciones del EP, y nada, la verdad que por ahora todo va bastante bien. Y bueno, planes a futuro, pues... ¿Y qué planes tenéis? ¿Tenéis ganas de girar por ahí, por España y esas cosas? ¿El qué, perdón? Sí, que si vais a girar por España, ¿tenéis pensado? O por Madrid, por lo menos... Sí, o sea, bueno, pues dentro de, claro, de eso ya planes a futuro, como estamos ahora, estamos grabando un disco, un LP, o sea, ya long play, el EP dura unos 24 minutos, así, esperamos sacar un disco ya largo en condiciones, y sí, tenemos pensado, pues eso, empezar a organizar ya de cara, tanto el año que viene como el siguiente, pues ya toda una gira más extensa, para presentar el disco, etcétera. Vamos, que la gira no se detiene. Bueno, sí, que va a estar bien. Es tocar fuera, esa es la idea. Sí, sí. Sí, sí. No, pero... Que os conozca la gente por ahí, ¿no? Un poco, porque si no... Eso es. Pero mover, ya os habéis movido por la geografía española. Por Coruña, por Burgos y... Sí, mal. Hemos movido por la Coruña, Burgos, nos hemos movido Zaragoza un montón, Barcelona, Valencia, Madrid... Y suma y sigue, sí, sí, sí. ¿Y salidas al exterior de España como posibilidades cuáles tenéis? ¿Por bueno, Portugal, pues, Francia, Inglaterra? Nosotros tenemos bastante predilección por Alemania. Nos parece que es un sitio que está floreciendo muchísimo ahora también la escena del hardcore y hardcore metal. Y creo que próximamente con lo que sacaremos pues irá bastante acorde, entonces... No hacemos hardcore, pero sí que puede que ir un poco en esa onda y molaría bastante movernos por Alemania, que además Alemania es un país bastante grande, y a ver si surgen oportunidades para ir, y también a Inglaterra, que bueno, Inglaterra pues es el sueño, ¿no? De cualquiera, ¿no? De ir allí a tocar. A Londres, a la tierra de Black Sabbath, la tierra de Napalm Death, de tantos. Mencionabas Alemania... Porque ya tuvisteis como una intentona hace poco. Actuasteis en la Wacken Battle, me suena. Sí, justo. Que también estuvieron aquí. Te puede comentar, Bea, que también estuvieron en la... Fuimos a ver, ¿veis? Estuvimos hablando y todo. Sí, sí, aquí vamos, se vuelven a encontrar los caminos, sí. Que coincidisteis en la Wacken y... En fin. En diferentes días. Sí, sí. Que si os vieron, podréis comentar qué sensación os dejó la actuación de Driade, si les llegasteis a ver. Qué bromista. No, fue muy guay, la verdad. Muy chulo. Dieron una propuesta muy diferente redonda. También a mí me gustó personalmente también. Así, con ese toque así un poco nu metal y demás, me moló. Pues no sé si os habían etiquetado alguna vez con ese subgénero. No lo he escuchado muy bien, la verdad. Me refiero que yo cuando vi tuve esa sensación, sobre todo instrumentalmente, que hay mucho ahí de new metal, ¿sabes? De Korn, de P.O.D. y demás. No sé si me equivoco. Sí, total. Bueno. Papa Roach, o como se diga, ¿no? Ah, sí. Ah, lo he dicho bien. No, pero... Pero vamos a ver, no es de extrañar, este mundillo se acaban encontrando las bandas y claro, la Wacken está siendo también un imán de bandas emergentes, que la cita que tuvisteis allí en la Rock Lab, vamos, unos nombres, Void Legion, Murmur, Dryade, y cuál, me suena que también, no sé... Tocaron Prom Kings, sí, tocaron... Cierto. Sí, Democracy, tocó Suru también, tocó May. Sí. Ah, sí. Forcópola. Vamos, los que se encargasen de decidir el ganador lo tendría complicado. Sí, porque sí. Yo digo una cosa, ¿los nombrecitos los ponéis a posta? ¿Y los simbolitos los ponéis a posta o qué? No es fácil, ¿eh? Porque no es fácil, ¿eh? Sí, bueno. Sí, está hecho a posta. De hecho, nos reunimos todas las bandas y lo llevamos a consenso. Lo hacéis a posta, ¿no? Sí. Así es. Y así con esas letras ahí que no se ven. Cuanto más rama, vale, cuanto más rama mejor, ¿no? Mejor, sí. ¿Eh? La rama del árbol. Pero vamos, que seguro que, vamos, que Dryade se lo pondría. Bueno, Dryade está bien. Seguro que yo no estuve presente aquel día, no podía ir, que me hubiera gustado pasar, pero seguro que se lo pusisteis difíciles para decidir ganador al jurado. Bueno, también es verdad que como somos una banda que es tan nueva y tan joven, hombre, pues por ejemplo entiendo que apostarán por gente que tiene más discografía, más tal. Bueno, no creas. Bueno, a ver, es cuestión de talento. Los que ganaron en Madrid no precisamente son bandas también. Es por talento lo que deberían medir, vamos. Bueno, muchas cosas. Bueno, sí, pero a menudo, claro, no lo hacen. No, que va, o sea, nosotros estamos súper contentos con lo que ganaron. Sí. Creo que, o sea, hicieron todos muy bien. Todas las bandas dieron su nivel, simplemente, y no es talento, o sea, creo que todas las bandas que participaron, y no podemos excluir nosotros, no es por tirarnos flores, creo que todos tenían muchísimo talento y dieron todos el nivel. O sea que al final hay cosas que son muy subjetivas y eso no se lo quita a nadie, pero vamos, yo creo que ellos pueden estar orgullosos de la propuesta que hicieron. Sí, Dryade. Sí, totalmente. A tope, chavales. Sí, sí. Dryade además no... Vamos, el proyecto será nuevo como tal, pero vosotros individualmente ya lleváis años en el tema de la música, ¿no? Lleváis ya trayectoria. Es que empezamos muy jóvenes también, claro, entonces llevamos... Define joven. Porque ha habido un debate aquí de antes. Debate. Claro, yo empecé a producir música, como tal, producir y componer desde que tenía 17 años. Joder, producir, ni más ni menos. ¿Y qué has dicho que tienes? ¿Cuántos? 24. ¿Ah? Claro, entonces yo ya llevo, pues eso, no, 6 años así aquí a tope produciendo y tal, entonces claro, bueno, y Luis y yo igual, Luis y yo que es nuestro batera también, empezó súper joven, Carmela ahora ha cumplido este año 20, pero empezó con nosotros cuando tenía 17. Ya ves. Entonces claro, o sea, está todo tal, todavía... sí, o sea, en ese sentido sí que es verdad que yo estoy contento de haberlo encontrado como tan joven, sobre todo un poco todo, ¿no?, en la banda. Sí, porque... Porque aquí también hay mucha juventud hoy, ¿eh? Sí, es bueno ver juventud que escuche que escuche metal. Sí, que dé una garantía de que hay futuro. Sí, hombre, bueno, lo mejor. Que te veo muy calladito hoy. Sí, yo estoy muy calladito. Nosotros escuchamos metal lo justo, porque también te digo sí, que... Sí. A ver, no cerráis al metal, claro. No son muy metaleras, la verdad. Y lo que escuchamos a diario tampoco es que sea muy metal. Pero sí, nos mola hacerlo, sí. A ver... Pero vamos, que se huele talento por vuestra parte con la propuesta que tenéis, que además comentaste, no sé si llegaste a comentar que utilizabais orquestaciones tal vez o ambientación también en vuestros conciertos. No, bueno, depende del tema. Nosotros, o sea, claro, eso ya es un poco la dinámica de composición y tal, pero nosotros, pues yo qué sé, o sea, nosotros sí que es verdad que, por ejemplo, nos mola también mucho el trap moderno o tal. Entonces, Dorian, por ejemplo, tiene un sample de una canción de Tyler, The Creator, que se llama New Magic Wand, y Summon Sheer, o sea, hay un montón de cosas, muchísimas cosas de videojuegos también, como Silent Hill. Mola. ¿No? Silent Hill 2, tal, entonces, sí. O sea, hay un poco de todo en ese popurrí, lo que pasa que, bueno, pues luego sí. Hay mezclas y tal, pero sí, sí, sí. No, pero mola, porque en el mundo de los videojuegos, lo parezca o no, es hoy en día es donde más creatividad e imaginación tienen los compositores que dan forma a las bandas sonoras, fíjate. No tendrán el mismo enfoque mediático que tiene la música que sale en radio, ni en radios, bueno, grandes emisoras de radio ni demás. No será lo que más visibilidad tenga, pero es donde también se huele mucha inventiva compositiva. Uy, que sonaba por ahí. Uy, perdón, que lo he dado. ¿Qué ha sido eso? Que le hemos dado ahí. Uy, al soniquetillo. A un tema de Dríade, la virtud. Ah, sí, perdón, sí, perdón, que perdón. Vamos a ver si oímos Dríade. Sí, sí, sí, sí. Y nos vamos a ir yendo ya, porque ese, es que si no... Ese tema que estaba sonando, ¿cuál era vuestro de Dríade? 1845. Ah, sí, la verdad. Sí, que ese puede ser el que abre vuestro EP. Tiene un videoclip también, ¿no? No, el que abre nuestro EP se llama Baliza. Vale. Bueno, Farewell, que es un sample y tal, y luego a Baliza, Nostálgica, creo, 1845, Citadel Burns, y termina con Ascensión. Mm. Pero vamos, que vosotros siempre decís que el más representativo vuestro es, se podría decir, o al menos el que más utilizáis como carta de presentación, es el de Dorian Gray, ¿no? Sí, justo. Sí. Que tiene, para nosotros es un poco la combinación ahí que queríamos buscar para como esta primera etapa, así un poquito también que fuera más poperillo, que recuerde también a toda esa parte del nu metal. Entonces, claro, sí, es una presentación bastante guay. Mm. No, pero mola. Y bueno, vosotros, expectativa también en estudio, ¿cuál tenéis? Aparte de seguir con esta gira tocha que tenéis pensada, para salir de España y todo. Que algún plan que tengáis de cara al estudio en cuanto a material. ¿De cara a material? Después. ¿De música? Sí. Pues, hombre, es un poco difuso porque la verdad que yo creo que no sé qué decirte. Ahora, lo bueno, entre comillas, es que, bueno, más o menos la gente ya nos va conociendo, ya ha escuchado al menos mínimo 1845 Dorian. Y nuestra expectativa en estudio, es que es un cambio de paradigma total. O sea, se ha cambiado, se ha reestructurado todo y va a ser bastante distinto. Yo creo que la gente lo que se puede encontrar es un reto, el mayor reto que hemos tenido a nivel compositivo sin duda, porque es una mezcla de géneros brutal que va desde cosas que recuerdan a Charlie XCX y Billie Eilish hasta cosas que recuerdan a Hiatus Kaiyoti o Loath, No Clues. Entonces creo que la gente, al menos para mí, como el aparte de ser un reto musical, es un poco generar el impacto de que la gente cuando lo escuche diga, hostia, estoy escuchando algo exótico que suena, o sea, que es muy moderno, porque junta cosas que sigue hacia adelante, no es por así decirlo, un metal de una manera más tradicional, sino que es otro enfoque, yo creo que bastante distinto. Es una propuesta bastante, sí, bastante curiosa, atrevida. Pero seguro que enfocándolo bien y dándole vuestro toque personal, vamos, fijo que tiene buen futuro. Espero que sí. Sí, sí. Porque claro. Pues eso lo veremos el día viernes 29, ¿no? Allí, sí, sí. Adriade. Dríade son el 29 y van a ser, creo que sí, van a ser los jóvenes del día. Ah, muy bien. Van a ser, bueno, son de la misma edad que más o menos, pero bueno, que igualmente calidad, vamos, porque también en cuanto visualmente creo que no sé si teníais, bueno, no teníais visualmente cosas así preparadas en cuanto a disfraz o algo así, o... No, como tal no. No. Pero vamos, que la música, vamos... La música no tiene va pérdida. A sonar, pero total. Sí, no tiene pérdida. Bueno, Pues nada. Muchas gracias por aportar por entrar aquí. Y por esperar tanto tiempo los sí, disculpa, que sí, hemos tenido problemas técnicos y sí, bueno, lo sentimos, ha habido un poco de problemilla. Y esperemos bueno, que la próxima vez no tardes tanto. De tema, bueno, tema de Dríade, ¿cuál? 1845 es el que tenemos pensado poner. Ah, vale, pues ahora vamos a detectar pues al público gracias, con 1845 ¿eh? Y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vale, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Ahí teníamos a Dríade. Muchas gracias por estar aquí en la mansión. gracias por venir, esas cosas, como se suele decir. Y ya nos queda la última banda que para entrevistar hoy. Pues a sí. Los veteranos. Se le está tomando bien. Nos vamos a enseñar un poquito a toda esta gente joven aquí, esta gente nueva aquí, como no tienen que hacer las cosas. Sí. Vamos a dejarle hablar un rato a él, que el pobre, si no, no habla. El ex Nebula, vamos, son ya un clásico conocido dentro del underground, se podría decir. Ya lleváis, ¿cuánto? ¿8 años? Más. A ver, nosotros nos fundamos como grupo, como tal, en 2008. Sacamos un EP, sacamos una demo y en 2016 sacamos nuestro disco, nuestro hasta ahora último, único disco, que es The Last Light of a Dying Universe, al que siguió un pequeño single que hicimos luego, que sacamos de ahí, le metimos teclados porque metimos un nuevo teclista, metimos a un teclista, mejor dicho, no teníamos ninguno antes. Y desde entonces seguimos ahí, hemos dado bastantes conciertos en Madrid, nos hemos recorrido muchas de las salas de rock y de metal de aquí de la capital. Y bueno, encantados de estar en La Trinchera, que no habíamos tocado aquí todavía, y encantados de estar en el Metalcast. Hombre, claro que sí, este plazo festival. Festival estupendo. Festival 29, 30, 31, no olvidéis, de agosto. Y además con gente nueva, con gente que está, claro, que está sacando ahora nuevos discos, nuevos EPs, que está grabando. Nosotros también estamos grabando, o queremos empezar a grabar en cuanto terminemos este concierto, el que sería nuestro segundo disco, y con muchas ganas. Claro, esto, vamos, es que además esto solo, vamos, os quedará, os parecerá algo pequeño comparado con lo que habéis llegado a estar, que en 2020, cuando en el Rock the Night os incluyeron en el cartel para figurar con bandas como, joder, ¿qué bandas me sonaba? Que Devin Townsend, por ejemplo. Devin Townsend estaba sí, FM. Se presentaba como una gran oportunidad y por desgracia, bueno, ya se sabe lo que pasó ese año. Bueno, nos fastidió bastante porque estábamos bastante bien de forma, estábamos trabajando muy bien los directos y demás. Nos surgió la oportunidad de tocar en el Rock Imperium, ahí en Rivas, tocábamos en casa, estábamos encantados, pero bueno, el bicho. Pasaban cosas. Ah, el bicho fue. Claro, sí, vaya con el bicho. El Rock the Night, que sí, es el actual, verdad, Rock Imperium, ¿no? Ah, sí, es verdad. Se iba a hacer en Madrid para un festival otro nuevo y se iba a hacer, ¿no? En Madrid. Rock y metal y ala. Se va otra vez. Pues eso, vino el COVID y nada, no. No se pudo celebrar, no pudimos tocar, hubiera sido un empujón muy importante, nos había hecho mucha ilusión. Joder, con Devin además, madre mía. Joder, y además es que le teníamos muchas ganas de ver, creo que también tocaba en Insomnium, sí, que también nos gusta mucho, son dos influencias que tenemos ahí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, seguro que sale alguna otra oportunidad. Bueno, de momento ha salido el Metalcast. Esto no vamos al lado de. Aquí no hay festivales ni conciertos pequeños. Nosotros estamos encantados. Al lado del Rock the Night y del Rock Imperium es que. No, hombre. No es así. Porque, a ver. Nos hubiera visto mucha gente. Eso es verdad. Nos hubiera ido muy bien. Primero nos toca a las 4 de la tarde con toda la calor. La gente escondiéndose por las sombras, a lo mejor había 4 o 5 que han dicho, ojo, joder, estos están buenos, que se agradece. Se agradece que lo digan y se agradece tener la notoriedad. Pero bueno, también el estar en un cartel de un festival en Vallecas, de estar con 8 bandas más, pues también se agradece, también da mucha visibilidad y también nos va a ayudar a que nos conozca gente nueva. Claro que sí. Porque vosotros también erais de dejaros caer por Vallecas, en lo que era... Sí, cuando había cositas, ahí en Vallecas, cuando había garitos, sí que tocábamos. En la Excalibur hemos tocado. Yo no recuerdo que en la Excalibur se llamaba Mamá Pachanga. Sí, no, era... Oh, sí. Mamá Pachanga era, Lo es, por desgracia ya... ¿Sigue siéndolo? Sigue siendo eso. Lo que pasó es que José cogió en 2012, le cambió el nombre y dijo, pero de momento voy a seguir dando haciendo bolos. Y a mí... sí, nosotros sí. Cuando tocamos todavía no tenía Excalibur, el nombre de Excalibur, era ¿no? Excalibur, pero a las 12 y algo ya tenemos que ir chapando y recogiendo, que, claro. Que luego era discoteca, sí. Discoteca latina y tal, y venga. También la urbe, también hemos tocado. Otro grande que cayó. También. Por suerte, mira, están volviendo a abrir sitios. Volvió el V-Caos. Ahora ha movido desde la Cava Alta Juan su Monobikers. Ahí cerca también de la trinchera, que esto es otra. Cuando acabe cada actuación, cada jornada, pues van a estar los garitos de Vallecas esperando. Ahí para hacer para algo para seguir más. La fiesta ahí. Claro. Porque el mercado, bueno, que el mercado también, mira, está el Pizza Core, que son pizzas acompañadas de música metal, entre otras cosas, y está Las Bravas y es otro atractivo para... Yo quiero confesar que tengo dos razones para ir al Metal Cast, aparte de porque tocamos, que es para ver a los grupos con los que tocamos y para comerme una pizza del Pizza Gore, que es que están buenísimas. O sea, espectacular. Es otra durante. Sí, que han abierto también bares, mira, que ponen rock también. El Las Bravas, por ejemplo, que son colegas del Menuda History de Plaza de España y más sitios. Vamos, se ha creado ahí un ambiente bohemio y curioso, que el único mercado de Madrid que ofrece ese ambiente. Una sala de conciertos y luego, eso sí, cierra a las 12, pero la gente de la trinchera que llevan el primera línea encima pues sigue abierto con su comida también artesana y ese es otro motivo para pasaros a ver a Alex Nebula. Vallecas es diferente, hijo. Vallecas es diferente. Fechas. Para este año. No. Lo que vamos a hacer, de hecho, queríamos empezar a ponernos a grabar, terminar las preproducciones y demás. Surgió esto y dijimos, venga, vamos a darle cañita al festival. Vaya, tal. A la dueño. Entonces, según terminemos, vamos a ponernos a grabar este segundo disco, que también tenemos muchas ganas. Hace mucho tiempo que sacamos, casi 9 años que sacamos el disco anterior, somos como un poco como Necrophagis, ¿no? Como... Sí. Bueno, pero no, ojalá. No están parecidos. Está bueno, pero con el segundo también tardaron 10 años en sacarlo. Sí, sí. ¿Dónde estará el Mohamed? Pero es un poco estamos un poco así. Además hemos hecho una evolución un poquito de nuestro sonido, ¿no? Lo comentaban aquí los demás, que han estado grabando nuevos temas, nuevos discos, Murmur sobre todo, que le daba otra vuelta sobre su sonido. Nosotros también nos hemos vuelto un poquito más progresivos. Uh-huh. ¿Qué tal veis la escena en general de bandas alrededor de Madrid o de España con metal más de ese estilo? ¿De progresivo, dices? Progresivo, más técnico, cosas así. Hay cositas, hay cosas muy buenas, pero en general, en Madrid, la escena de las bandas es muy buena. Hay muy buenas bandas, bandas que son muy buenas y aquí tenemos varios ejemplos. Falta cobertura. Ojalá la escena de las salas estuviese a ese nivel. Sí, ojalá tuviésemos... Sí. Es que lo que falta es cobertura mediática para ellas. Sí, no tanto mediática. En parte. Sí, sí. Un buen sitio en el que poder presentar tu proyecto. Sí. Puede hacer a su máximo potencial. Y la atención es consumible para la banda. Claro. Entiendo que es eso a lo que te refieres, ¿no? Sí, y la atención. Sí, también. Y, claro. Y que a las 12 no te echen. Unas condiciones mínimamente razonables. Claro. ¿No? Porque no vayas con un miedo a perder pasta. Sí. A que decir, bueno, es que me soplan X euros de alquiler, me llevo tanto de las entradas, tal cual. Pues al final, si consigo sacar un poquito, pues da gracias. Y claro. Si no, pues... Eso es un poco lo que yo creo que nos fastidia más a las bandas que somos de Madrid. Sí, yo también lo creo. Bueno. Y también la atención de promotores, porque cuando ves cualquier gira, ni una toca España. También. Bueno, eso ya... eso es cuando otra ves, estamos hablando de giras, bueno, ya de grupos de un nivel muchísimo más elevado, ya entiendo que influyen otras cosas. Que influyen muchos factores, influyen... muchas cosas que yo no, desde mi posición, yo no acabo de entender. Me gustaría que todas las bandas grandes vinieran a España, pero pues hay mucha propuesta y que fueran para eso. La verdad es que me muevo bastante por conciertos y demás y yo no me quejo de las bandas que venden. De hecho, a veces son demasiadas para las que puedo ir. O sea, tantos bolos y tan poco dinero. También sí. Es otra cosa que y también tiempo. Pasa y en tiempo. Madrid, que es un sí. poco sí. la sobrecarga de ofertas que podemos Ese llegar es a tener. Un problema, y también por eso, los precios que obligan a poner a veces. También, pero es una cosa de la, una de las buenas cosas que tiene el Metal Cash es que es un fin de semana en el que es prácticamente... No te diría que es la única fecha de Madrid, en metal en Madrid. Esto lo tiene bien desde claro, luego es la mejor. Sí. No, a ver, sí, si precisamente no. elegido también no solo porque sea dentro del verano y que al mismo tiempo sea una fecha en la que está volviendo la gente de vacaciones y aún no ha vuelto al trabajo a hostiar, sino que haya también cierta ausencia de otros eventos que no te pise. Que lo puedan. Que lo sí. puedan es lo malo. Porque también, por desgracia, en algunos grupos de WhatsApp de bandas de metal y organización de conciertos en los que estoy, es que fueron creados con ese fin, que dijeron... Pero es que no es solo creado, eso. Hemos creado este grupo para organizarnos los bolos de algunas asociaciones para que no nos pisemos entre sí. Claro. Y coordinarse. Pero y luego también eso de la oferta no sé, y el fútbol. Sí. Que el fútbol Mira, también. No, no, también. Por favor, lo no. siento mucho. Sí. Mira, sí. ¿sabes lo que pasa el sí. domingo, no? Me importa tres pepinos porque no lo sé ni me importa. Bueno, mejor no lo digo no porque lo así no tira para atrás algunos. Tú, que... tú no lo digas. No. Ya está. Pero bueno. ¿Qué pasa el domingo? No. Os dejo con la mel en los labios. Pues que no ve a ver comprar nuestros productos. No, a ver. Metal Cash. Si no, a ver, es que lo que sucede el domingo, bueno, es que lo voy a Metal Cash, no lo digas, sí, sí, no te preocupes. Yo no sé lo que sucede. No lo digas. No me importa, voy a estar ahí. Que viene, a ver, a ver, sin jóvenes. No, que sin que a ver, sin filtro. Que viene a jugar el Barça justo al lado, al estadio, se forma aglomeración y eso, por desgracia, pues... Madre. Bueno, eso justo que va a pasar es que... A ver, no. Estoy ahí pendiente de las noticias porque el estadio está en obras y a lo mejor no están acabadas las obras para entonces y les hacen jugar lejos y no molesta. Y no tira la gente para atrás en plan, ¡buah! Aglomeración de gente, que pereza. Ponemos panfletos. Venir al Metal Cash. Y es que está al lado justo, el mercado está literalmente la otra acera del estadio. No, pero lo único que va a pasar es que el concierto, en vez de ir gente con camiseta negra, va a ir con la camiseta de la franjirroja. O sea, es lo único. Lo positivo es que si van de buenas, dice, oh, un festival. Pues mira, antes de ir al partido, pues estoy todo borracho. El mundo y mira. De buenas, ojalá. Ahí, genial, no sí. hay ningún problema. Bueno, exacto. Sí, sí. Claro que sí. Pues rollito. Sí, sí. No, pero eso. Y... Además, el precio al que van a estar las entradas contra el Barça. Que sí. una entrada, aunque sea de los tres días, y que son 18 euros. Va a ser baratísima en el local, ¿sabes? Sí. Ya ves. Sí. Ahí en el estadio no venden cerveza, ¿no? Sí, venden mixta, o sea. Y la pizza de la pizza que habéis comentado. Del pizza coreano. Hola, mira, hacemos publicidad del mercado. O, la, o las hamburguesas de las Las Bravas. La noche no he cenado y estoy aquí que me ha comido. Como si estás hablando de eso me voy. Las hamburguesas de las Bravas o la concreta la concreta canalla que mira hizo la mejor croqueta de España o no sé si la más grande, el récord Guinness. Y luego el Valle Taco, que ganó el año pasado el premio al mejor taco de España, creo. Bueno, mira, fíjate, te digo otro cosa. Motivo para veniros. Está ahora mismo en Barcelona, en Lamine Yamal, diciendo, pero qué cojones nos va a ver el domingo este en el Rayo. ¡Ah, está metal! ¡Qué cojones! Nah, nah. Era metalero, ¿no? Lamine no puede beber. Sí, el... sí. Sí, era metal en su pena. Sí. Y... una cosa que, así como para mencionar de vuestro disco, ¿dónde lo habíais grabado? Para la batería cogimos una sala de ensayo en Rivas, cogimos un fin de semana, le atizamos con el látigo al batería para que grabase todo en los tres días. Sé lo que es eso. Y... ni MIDI ni nada. Tú... Le decía, no, pero tenemos... No, hay que gastar un día montando la batería. No. Y luego las guitarras, bajos, las grabamos en nuestras casas con la voz. Se lo pasamos a un colega que nos hizo la mezcla y la masterización. Y chimpún. Y luego cuando ya dijimos, bueno, pues podríamos meter un teclista, cogimos los temas que teníamos, uno de los temas, y le metimos el teclado por encima. Estaban poniendo una cara de circunstancia a ellas de... En nuestro caso no fue igual. Vosotros grabasteis en Vallecas, ¿no? ¿Milmoz? Sí, grabamos justo en Garlic Records. Pues mira, un estudio de grabación ahí en Vallecas también, que está cerca de la trinchera, de hecho. Que, por cierto, recomendado. Porque mira, aunque tenga un precio relativamente elevado para chavales de nuestra edad, por ejemplo... Bueno, para sí, ellos... La calidad es... A ver, lo digo porque no tenemos edad para estar trabajando, entonces... Sí. Porque, a ver, no me he enterado muy bien. ¿Pudiera ser que hubiese algún impedimento para trabajar siendo menor de edad? ¿Y si tú pues sabes algo al respecto? ¿Y si quizás sabe algo al respecto? ¿Cómo cobrarías trabajar exactamente? En B. Trabajar cobrar en B. Cobrar en B. No, joder, tenía yo esa duda que... Me he quedado, me he despertado por la mañana y he dicho, hostias, ¿cómo cobrarán los menores de edad cuando trabajan? Sí, a ver. Pero vamos, Elix Nebula, ya vuestro próximo disco, ¿tenéis intención de grabarlo en plan orgánico con las baterías y todo eso? Nos gustaría, la idea que tenemos es grabarlo nosotros mismos, pero es verdad que, bueno, yo con otro proyecto que tengo aparte, hemos pasado por el estudio ahora mismo y la verdad es que una vez habiendo pasado por el estudio, ves cosas que te van a quedar mejor, vas a poder trabajar mejor, te vas a preocupar menos de algunos aspectos, te vas a poder centrar más en otras cosas y la verdad es que eso es un punto bastante a favor, tal punto en contra que tampoco estamos muy bollantes. Inversión que tenemos que hacer y bueno, todos tenemos nuestras circunstancias. Que por desgracia... Que claro, ahora decir, no, es claro, sois mayores, claro, pero es que tenemos hipoteca, algunos tienen hijos... Sí. Pues claro, sí, ya os tocará. Ya bueno, ya llegaréis. Todo... esto es impredecible. Llegará un día que vosotros iréis a una entrevista y os dirán, bueno, vosotros sois los más veteranos de los que todos. Reiterando. Pero si no, yo tengo 20 y algo y los 80 fueron hace 20 años... Sí, o sea, sí. Veterano no es sinónimo de... De vejez es sinónimo de estar ya curtido. Experiencia. De estar ya curtido. Sí. De tener ya... A ver, seguro. Es verdad que tenemos experiencia tocando, tenemos la experiencia a la hora de componer, a la hora de sacar adelante los temas. Me dan un poco de envidia aquí los raros que dicen, no, en 4 días nos hemos marcado 4 temas. Hostia, pues nosotros en 4 días con suerte sacamos un riff. Un poco como King Gizzard. Pues así. Se ha quedado con una cara de estupefacto. No, pero me encanta. O sea, se ha quedado estupefacto. A ver, nosotros somos más cromañones. No. Pero el resultado, o sea, lo que hemos escuchado estaba de putísima madre. O sea, no, sí. O sea, si yo pudiese hacer eso en 4 días, pues sería el tipo más feliz del mundo. Instantáneo. Pero vamos, tiene que ver mucho la ansiedad. Y el sacar adelante un concierto de 30 minutos con 12 canciones. 12 minutos hechos. Que a mí me lo contó Jorge de Protean. Jorge de Protean me contó esa anécdota con vosotros, así que ya me la conocía un poco. Que Protean actuó en la primera edición el año pasado, así que... Bueno, creo se va aproximando la hora bruja. Así que... Sí. Porque la gente por aquí se tiene que ir. Sí. Bueno, porque para... si no, si seguimos hablando, nos vamos a estar aquí hasta las 8 de la mañana de mañana. No. Y no puede ser. Hay que hacer cosas de adultos, como recordatorio. Hay gente que tiene hipoteca. Recordatorio. Por favor, a ver. Fecha por cierto, de los días. Por cierto, una cosa, todos tenéis redes sociales, ¿no? Sí. Bueno, antes de poner el tema de Elix, podemos también, bueno, que no se ha tratado o resumir en una palabra cada uno que ¿cómo definiríais cada uno vuestro proyecto? En una palabra. Pero una sola, una por palabra. Favor. Hola, breve. Hola. Breve. No puedo definir mi proyecto. ¿La primera que os viene a vosotros? La vamos. La mente. Tú, Guille, que has dicho venga, algo. Venga, Guille, venga. Brutal, vale. ¿Murmur? Murmur. Imposible. No, es que no puedo definirlo en una palabra. O sea, murmur. Murmur es murmur. Esa es buena. Venga, va. ¿Rau? Cromañón. A mí solo me vienen Cromañón, ñapa. Escucharlo. Escucharlo. Bueno. Dar vosotros el veredicto. Y luego Elix Nebula. Yo iba a decir también Murmur, pero. Me lo han quitado. Pero verano. Nosotros somos Elix Nebula y si habéis escuchado algo parecido a lo que hemos, a lo que somos nosotros, vais al Metal Cash y le pedís a Isi que os devuelva el dinero. Eso. Bueno, las comisiones luego entrada uno las devuelve, pero sí, el resto sí. Pero bueno, sí, va a estar allí a tope. Nada, sí. Y bueno, pues ahora. Pues oye, que muchas gracias por venir a todos. Que muchas disculpas por lo que ha pasado con las retrasos y estas cosas. Y que muchas gracias por haberos quedado hasta el final. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias por el programa. Y por aguantar el calor y todo, de verdad. Sí, se nos ha estropeado. Va a sonar ahora. Lo sentimos un montón. Lo sentimos. Para cerrar, va a sonar el tema de Elix Nebula, ¿cuál? Sí. The Last Light of a Dying Universe, que es el tema que regrabamos con los teclados que he comentado antes. Muy bien, perfecto. Pues nada. Bueno, gracias, que venga. Yo cerramos el próximo martes. Muy bien, gracias. Venga, a vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, yo. ¿Ves? So many friends that feel it.